Mirá, anoche, afortunadamente, en horas de la noche, nosotros 12, 12 y media, desde APDH, junto con la defensoría oficial de acá del Poder Judicial de Chubut, presentamos un habeas corpus preventivo para que la seguridad y la integridad física y la libertad de las personas que están todavía resistiendo en la LOF, en la comunidad Cuchamen, ahí se garantizara eso. Lo presentamos a las 12 y media de la noche en una audiencia, y fue impresionante por el desgaste físico que teníamos, y a la 1:15 de la mañana nos comunican que nos admitían el habeas corpus, así que dentro de tantas cachetadas que venimos recibiendo en estos días, tanto de la justicia como de la policía, hemos recibido un fallo favorable, que ha dado bastante aire en esto, porque sabemos que los hermanos que están allá en este momento en el LOS están bien, están seguros, y no hay ninguna posibilidad de que la policía vuelva a ese lugar ni a reprimir ni a detener a nadie.